Y ya que estamos hablando de animales, Romualdo, te voy a hacer una pregunta. ¿Vos sabés imitar los animales de la granja? Y bueno, yo he tomado varias clases de actuación con el profesor Girafales, pero imitar lo que se dice, imitar, no entiendo muy bien. A ver, por ejemplo, ¿vos decís poner huevos como la gallina o nadar en el estanque como el pato o tal No, vez no, volar como la Romualdo. calandria? Digo si sabés imitar las voces de los animales. Por ejemplo, a ver, ¿cómo hace una vaca? Muy bien, a eso me refiero. Ah, bueno, sí, dale, pregúntame nomás, que sé un montón de eso. No, mira, mejor te lo pregunto cantando. ¿Preparado? ¿Preparados? ¿Listo? Y ya.